se publicó la obra del presidente Kim Il-sung, Mantengamos la Independencia, en Belarus. Tuvo lugar hace poco la presentación de la obra en la Universidad Nacional Masherov de Vitebsk.